guía para toda la banda de la esquina. Guachas Ñengo el Quetzal con el tren locote. DJ Mushka, DJ Mushka. Motor alterado, bien mentalizado. Quiero hacer el triple de lo que ya he realizado. Si somos cagapalos, no hay pedo, le topamos. Tajero a media cuadra y en la esquina te tumbamos. Dice ser malvado y no está comprobado. Cuentan en los barrios, varios tiros te has cagado. Jales irreales, estoy estiro si no sales. Mis soldados leales, mis letras son reales. Como Catarino me gustan los arenales. Pa' agarrarme a balazos con los municipales. Pa' brindar con el tren que me traigan dos cubetas. Hoy voy a celebrar la salud de aquellos puñetas. Me alimenta su envidia, solo hace que me ría. Quedan como pendejos, la calle todavía es mía. El mismo pelón que de morro le topaba. En la guerra si me muero, no hay pedo, me tocaba. Sal y adórale al Quetzal. Las 24-7 listos para la campal. ¿Creen que pararán a tren? ¿Quieres saber de calle? Pues a mi barrio tú ven. Pisa cucarachas como de cigarros bachas. Pisa, pisa, pisa, pisa. Pisa cucarachas y de disparo te agachas. Pisa, pisa, pisa, pisa. Coco rapado, el pantaguado, el loco colorado. Unemis corren cuando miran la rafla de lado. Alcoholizado, por si las dules ando armado. Dicen que estoy loco, nena, más ando drogado. En todo el estado nos conocen por faltosos. En las calles siempre hay guerras, no son aptas pa' mocosos. No puedes, loco, la bala va pa'l coco. Si en tu barrio no hay fianza, pues aquí en el mío tampoco. Chales, reales, ¿cuáles? Yo no tengo amigos, loco, acá puros carnales. Gallos bien jugados, quieren pleito que le calen. En el barrio hay tanto loco que no sé de dónde sale. Sales de la calle. Con hierba y mucho alcohol, dando el rol con el Quetzal. Y todos los que nos conocen saben que todo esto es real. Morimos en la raya, nos vale un limón con sal. Nacimos pa' morir, estamos listos pa' la campal. Sal y atórale al Quetzal. Las 24-7 listos para la campal.